Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 187, grabado el martes 28 de octubre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola. También tenemos por acá a Julius. Hola, Geekos. Y está produciendo el show para ustedes, como es costumbre, Omar Man. Hoy está de luto la mamacita de Anywhere But Here, así que anda las uñas pintadas de negro. Ay, porque no está el Brito Man. No está el Brito Man. Además que vamos a hablar de la muerte memorable el día de hoy. Pero no la muerte de Brito Man, sino que la muerte de Anastasio. Todavía no ha pasado. Yes. Que sepamos. Para los que están viendo el show en alta definición, el día de hoy limpiamos la cámara, porque la vez pasada fue el Gino Cam y solo una cámara tenemos. Así que hoy tenemos aquí a la chica de Anywhere But Here bailándolo siempre desnuda. Me levanta la papilla. ¡Ja! El paso, el bueno que le sale. El paso. Cabal, menéyalo, menéyalo. Está haciendo el baile del Wii. No es por nada, pero a esta chica hasta la celulite se le ve chula, man. Bueno, muchas gracias, Masita. Es que de veras. Solo que la photoshopeamos en cada frame, así, en real time. Ajá. Para que salga bien en high definition. Es que, cabal, high definition es criminal. ¿Sabes qué? Han tenido que hasta cambiar las luces y la manera en que maquillan a la gente para. Sí, es que se les ve todas las arrugas. En alta definición se ve. Espérate, de repente estás hablando en serio, entonces. No, ahorita sí estoy hablando en serio. ¿Qué? No de la masita. Yo no me había dado cuenta masita, que al Tico Man lo maquillaran, por eso me quedé. No, es que la vez pasada, cabal, eso que pones CNN, yeah, que hay un canal en HD aquí. Pones CNN, ves a los comentaristas y ¡guau! ¡Puta! ¿Qué es eso? O sea, que le ves, digamos que se rasuró mal y le quedó un pelito parado, así, se lo alcanzas a ver en high definition. Y así. Las ojeras, o sea, todas las sombras se ven, pero exactamente como es el hijo puta. Sí, como sí, que se acaba de despertar. O sea, como que en la televisión normal la resolución era tan bajerona que no había, ¿sabes?, que ver esos detalles. No, a mí me pantalló la primera vez que bajé un partido de fútbol en alta definición, que lo bajé por de internet. Uh-huh. Y eso que ves una toma ancha. De esas tomas donde alcanzas a ver toda la cancha. Uh-huh. Pero que normalmente en un partido normal esas tomas son como panorámicas y solo para darte una idea de más o menos dónde andan los jugadores. Pero acá, si se quedaran en esa toma, podés en realidad ver el partido y podés ver cada jugador haciendo las movidas y toda la cosa. O sea, no necesitas hacer un close-up. No necesitas hacer un close-up. Y cuando haces close-up, ves los individuales pastos, o sea, de la grama. O sea, en realidad es una pelazón. Es una pelazón. Alta definición va a ser va a estar chivo. Joan se fue, así que bueno. Mira, ya que tocaste el tema. Y bienvenido a Moleman. ¿Qué has sabido de que en Estados Unidos a partir de enero, febrero ya es transmisión digital completamente el broadcast? Aparentemente va. Vale. Eso vaya en ley. O sea que. Y como que la gente que tiene televisiones tradicionales. Te van a dar un tu cupón que lo podés canjear por un aparato que te va a convertir la señal para poderla ver en tu tele normal. Uh-huh. ¿Cómo te van a dar? O sea, ¿va a ser regalado un cupón o no, un supuestamente descuento? Es $40 hacia la compra de una de estas cajas convertidoras, que no sabemos cuánto van a valer en realidad. Okay. Así que bueno, por ahí va a estar la onda. Pero high definition es la onda. Y ahora con esto de la crisis financiera no sé cómo va a quedar eso. Si es que van a decir, no, ya no. Se quedan sin gasolina, esto ok. Se quedan sin tele, no. Crece. Ah, por cierto, hey, la gasolina está barata. Sí. Por la primera vez pude llenar tanque y fíjate que estaba como a 3.30, una cosa así. Casi lloro de la felicidad. Sí, ahí bajó otra vez. Bueno. Yo le pude echar otra vez especial a mi carcachita. Ay, sí, se emocionó, fíjate. Ya no funcionó. Pasó de 50 kilómetros por hora. Y se quedó así. Señoras y señores, vamos a iniciar este episodio leyendo unos cuantos emails que tenemos por acá, que tenemos rato de no leerlos, y les daremos lectura en este momento. A Roberto Macías Garza Montes nos pone: hola, geekos, qué buena orgía. No piensen mal, dices. Está hablando acerca del podcast anterior de shows de televisión. Me han aclarado varias cosas. Los felicito por ese fabuloso podcast. Es un flash en mi compu. Crap, es un flash en mi compu. Le dejo la dirección de posibles respuestas sobre el hijo de Sylar. Aquí nos pone una que es en zonaheroes.com. Buscar Noah. El hijo de Tuta. Ajá. Como también, ahí les dejo una serie de links de video y capítulos. Seleccionen el que más les agrade y ahí los pondremos. Pues chica, pero son un puño. Bueno, vamos a ver cómo hago para ponerlos todos en el blog. Por último, un gran saludo. Osaru. Así que gracias, Osaru. Nelson González nos pone: saludos, geekos. Comenzaré diciéndoles que desde la pasada semana se encuentran en la isla Puerto Rico George Clooney, actuando y dirigiendo una película sobre la guerra en Irak. También estuvieron Ewan McGregor en Puerto Rico y Kevin Spacey. Igualito Puerto Rico a Irak, fíjate, los mismos desiertos. Qué vale. Exactamente. O solo filmarán en las playas, pero dándole la espalda al mar. Sí, y a toda la gente que ya se pasó de broncearse. Los tienen de extras. Además, leí recientemente en IGN.com que la película del Capitán América se desarrollará durante la Segunda Guerra Mundial y que Megan Fox personificará a Fathom de Capitán Image América. Comic. A Bucky. En una versión live para el cine. Ah, sí, habíamos oído que va a ser Fathom. La noticia. ¿Quién es la Fathom? Es una superheroína que pasa solo en calzoneta, en bikini. Pero es buena o mala. Está bien buena. La noticia está buena. ¿De qué más me desagradó? Es buena, perdón. La noticia que más me desagradó fue un rumor de que planifican hacer una serie de Dick Grayson antes de convertirse en Robin a los Smallville. Dimos esa noticia. No la he visto. De hecho, la noticia dice que sustituirá a Smallville al final de la octava temporada. ¿Qué les parece? No, lo que leí era de que iba a ser como un complemento o iba a ser siguiendo la línea de Smallville, de que iba a ser el superhéroe antes del origen oficial del cómic, digamos. Pero que iban a estar a la par, pues no la iba a sustituir. Uh-huh. Que Smallville tenía su propia vida y ya sea lo cancelaron o no, no dependía de esta serie. Ya. Yeah. All right. Pero lo que sí es que qué clase de historia le van a poder sacar a Dick Grayson en el circo. ¿Qué? Un coming out story, siento yo que va a ser así como que él era gay, pero no sabía cómo decirle a sus padres. Entonces, mira, voy a ir con Batman. Nuevamente me despido. Hasta una próxima ocasión y continúen con su excelente programa. Nelson González, muchísimas gracias. Ah, tenés un excelente programa, man. Sí. Se llama Windows. David Garfias nos pone acá: solo quiero preguntar a Tico Man si ha leído Jack of Fables. Sí, pero esporádicamente. No. Dice: yo acabo de leer la primera recopilación y si no la ha leído, se la recomiendo mucho. También gracias a Julius, ya chequé los Thunderbolts, Thor y House of Mystery y están muy buenas las series. ¡Ay, al fin alguien me escuchó! Yo vi la uno de House of Mystery. Uh-huh. Por lo menos el arte y la secuencia que cuenta Bill Willingham no mucho, man. Pero bueno. Están muy buenas las series. Para Brito Man, ¿ya vio Clone Wars en Cartoon Network? Bueno, saludos, geekos. No está Brito Man, pero... Pero sí, ya vio las... Con sí, todo que ha visto las primeras cinco. Dos o tres, algo no, así. Ya llegó a las quintas. Por lo menos hasta el cuarto. Bueno, de las dos primeras dijo que le gustaron más que la película. Wow. Okay. Sí. Y también hace poquito vimos el... No sé si el 3 y el 4 o el 4 y el 5, no me acuerdo. Pero era un episodio de dos partes. Uh-huh. En el cual el general Grievous estaba camino a una como hospital espacial. Estaba bueno, tranquilo. Como que la serie de tele se le perdona más, ¿verdad? Sí, se le permite más licencia para. Sí. En la película quizás teníamos muy, muy altas las expectativas. Pero había una inconsistencia, eso sí. Ajá. De que Grievous en esos episodios sale así tosiendo, igual que en la película. Todavía no le habían hecho lo del corazoncillo. Y supuestamente, justo antes de la película, fue la pelea en que llega, se ratan al emperador, al senador Palpatine, uh-huh. y Mace Windu le aprieta el tórax. Entonces uh-huh. ahí fue que queda así todo asomático. Y eso fue justo antes de la película, pues. Entonces, ¿crees? Bueno, ahí no. Para mí es inconsistencia. Podría ser algo recurrente, fíjate. Que el apretón que le dio el abrazo solo le exacerbó el asma. Un problema que ella tenía. Bueno. Así que, all right. Espérame, quiero borrar esto acá. Ah, qué chido. Seguimos con el comentario. Capaz es chivo, o sea que una ruleta a borrar. Postdata, Overman, ¿produces más podcasts? Sí, si los haces, haz publicidad en el show y con gusto lo checaré. Bueno, tenemos un show más que se llama Latin Tech Talk, donde hablamos de tecnología todas las tenemos ratos de no grabar uno, pero ya tengo un alero ahí que está aquí en El Salvador y que me va a ayudar a seguir haciendo el show semanalmente, así que retomaremos, creo yo que esta semana empezaremos de nuevo. Y de ahí tenemos Pingüinox Music Podcast, que es de música, y tengo lacharamusca.net, que es un show acerca de cosas que pasan aquí en El Salvador y lo bonito que es vivir por acá. Así que ahí sí. Ah, es un show de fantasía. Exacto. Que no te digan los de Lacharamusca. Así que saludos a Iki83, gracias por estar ahí, pendiente de nosotros. Saludos a los otros 82. Sí, también. Remakes. Trooper Boy nos pone: hola Kiko, saludos de Buenos Aires. Aquí Rofe escribiendo. Parece que les gustó el tema de las remakes, secuelas, precuelas, adaptaciones, etcétera, a las que está recurriendo Hollywood, que propuse en mi último mail. Así que espero que me dediquen ese show a mí. Precisamente sí. Fue así, retroactivamente hablando. Está. Si oís el episodio 16. Ahí lo mencionamos. No, la verdad que nos tiene que dar unas 3 ideas buenas para hacer diferentes shows y se va a ganar el derecho. Sobre este tema. No, en serio. Se ve que sigue se siendo necesitan. Un super negocio arriesgarse a hacer una secuela o un restart de una película mediocre que crear una nueva. Por ejemplo, con Hulk, con muy pocos años de diferencia, o Catwoman, que leí que ya están preparando la secuela. Y esa película fue un desastre. Otro ejemplo es Teenage Mutant Ninja Turtles, las interminables tortugas ninja. Leí que estaban preparando una nueva mezclando CGI con imagen real tipo Hulk. Así y todo, escucho a gente que está esperando que se hagan remakes de las pocas series de los 80 que quedan sin filmar. La que creo que todos están esperando es la serie de Mazinger y con menor euforia la de los Halcones Galácticos. Espero que la de Mazinger la esté haciendo alguien, porque pero eso falta. Bueno, falta que salga. No sé si ya lo están filmando, que, tipo Thundercats. G.I. Joe ya lo están haciendo. G.I. Joe ya la van a terminar, creo. Transformers ya están grabando la segunda parte, creo. Wow. Bueno, deben tener muchos mails por leer, así que me despido con un comentario acertijo. Si les digo, vi una película animada que contaba la historia de un personaje que por X motivo abandona su lugar y luego de recorrer un camino con decenas de problemas y malos momentos termina volviendo a su lugar de origen llevándose el mensaje, no me tendría que haber ido de acá. ¿A qué película me estoy refiriendo? Si dijeron, Buscando a Nemo, Toy Story, Los Increíbles, Wall-E, Cars, Bugs, acertaron. Todas más o menos se basan en la misma idea base. Ya me imagino cómo va a ser Up, la próxima de Pixar. No, pero esa Up es un corto animado o es la siguiente película de Pixar. Aquí dice la próxima. Aunque, ojo, siguen siendo obras de arte. Saludos. No es por nada, pero Wall-E tenía que salir. O sea, tenía que irse. Por la chica. Y Cars fue al revés. Precisamente al revés. No, pero es que ahí le está criticando uno de los temas básicos de la literatura universal, que es el viaje del héroe. El viaje del héroe. Es un arquetipo, como los que hablamos la vez pasada. Un cliché. No. No. Así que gracias a Rofe por ese mensaje. Desa nos escribe: hola, acá desde Bolivia nuevamente para apoyar la idea de que hagan un especial, muy muy especial episodio sobre los podcasts que más escuchan, algo que estaría dentro de la sección ese, que creo que mi paisano Eddie Dark es la sección de Pregúntales a los Geekos. En esta ocasión les mando un link de un video que me pareció chistosín, aunque un poco antiguo. Día del Orgullo Friki. Ahí lo pondremos en el blog para que lo puedan ver. Me fascinó la idea que los auspicie cocaína colombiana. Es muy buena para la soledad. Nota esas estables. Se ha establecido que el consumo de cocaína puede producir impotencia, muerte y diarrea. Puta, yo creo que la diarrea es como que... Eso es lo que menos te va a preocupar. Sí. Ah, no, que no me va a dar diarrea, pero impotencia. La puta. Sin más, me despido. Cuidado. Atentamente, Bam Jazar. Cucu. Bárbaro Despo. Bueno, vamos a ponerlo acá. Y llegamos al final del tiempo que teníamos definido para los emails. No al final de los correos. ¡Estrito! Sí, llevamos exactamente a los 15 minutos y vamos a continuar. ¿Cuántos correos quedan? Avanzamos. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Si no pasaron ahora, estamos en el 15 de octubre leyendo correos. Del señor 2008. Yo creo que nos va a tocar hacer un episodio solo de correos. Bueno. Ese día no venimos. Sí. Avísanos con tiempo. Ya vamos a ver. Bueno, vamos a continuar entonces, señoras y señores. Muchas gracias a todos los que escribieron, a los que están escuchando en vivo. Continuamos en este momento. Que nos podés hacer forward de un grupo de correos a cada uno. Lo grabamos, los leemos en nuestras casas, te mandamos las cintas, tú haces el copy-paste. Hacemos pedazos así. Sí, podemos. Con cada tiempo, quien. Tranquilos. Así. Sí. Estudiamos antes de responderle las preguntas. Y seguimos, señoras y señores, como es costumbre, con... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Vamos a comenzar con una noticia que publicaron en el periódico el domingo. Ajá. Y de más que decir que me llamó la atención. Dragon Ball Z, la película Fox, ya hizo las primeras exhibiciones de prueba. Estos test screening que les hacen con audiencias que ni les dicen que van a ver y al final los entrevistan y les pasa y les preguntan qué les pareció, etcétera, etcétera. Los resultados dicen que fueron tan malos que inmediatamente le encargaron a los escritores y al director que modificaran el final y que agregaran escenas, reescribieran ciertas partes. Uh-huh. Y el 30 de octubre regresa a la película regresa a filmación. Uh-huh. No se sabe qué tan extensas o profundas pueden ser los cambios. Dudo que lo sean muchos porque después de haber hecho una película completa no la vas a modificar toda. Y lo que sí se sabe que debido a esto, lo más seguro es que la fecha que se había estimado o habían anunciado para hacer de la premier se va a tener que retrasar. La esperanza es que la modifiquen un poquito y que sea un poquito mejor, porque tal cual está, no da esperanzas. Warner Brothers adquirió los derechos del anime Ninja Scroll. Y han encargado a un escritor ahora para que convierta el anime en una película acción en vivo y sería producida por el estudio de producción de Leonardo DiCaprio. Gracias a Dios, él no planea actuar en la película, solo va a ser productor. Uh-huh. Lo interesante es que contrataron al guionista de Watchmen para que hiciera el primer script. Y no se tiene... fecha probable. Lo interesante es que el misma compañía de DiCaprio, que se llama Appian Way, como el camino del apio, no creo que sea eso la traducción, sí. Adquirió los derechos también de Akira y lo están desarrollando para una película en vivo donde DiCaprio sí planea actuar en el papel principal. No sé si va a ser Kaneda o ¿cómo se llamaba el otro? Kaneda y... Tetsuo. Dudo que sea Akira, porque ese solo sale un par de minutos. Tengo bandera verde. ¿Puedo seguir? Yes. Daniel Craig, el actual actor de James Bond 007, dijo que le propusieron hacer el papel de Thor en la película en vivo de Marvel. Sin embargo, dijo no, gracias. Se rehusó. Y nos hizo un favor a todos. Marvel ya nos confirmó que Downey Jr. actuará como Iron Man en la segunda película, y eso ya se sabía, pero también en la película de Avengers. Lo bueno es que oficialmente ya dijeron que el director de Iron Man, Jon Favreau, tendrá funciones de productor ejecutivo de la película Los Avengers, lo cual... No se sabe si director. No se sabe director. Fíjate que lo anunciaron y confirmaron como productor ejecutivo. Me atrevería a decir que no va a ser el papel director. Uh-huh. Pero si él está involucrado a un nivel ejecutivo, es como cuidando. Está cuidando que no metan las patas. Lástima que va no... Va a saltar detrás de piezas del set. ¡Ay, hijos de puta! No es eso. Ah, ¿qué más? Creo que en noticias eso era todo. Por ahí vi un calendario de eventos y cosas nuevas que van a salir en noviembre relacionadas a sci-fi. Ajá. Bueno, una de esas que no la mencionamos en la orgía de TV, no sé si la han visto, es una serie nueva que se llama True Blood. Creo que es de HBO. No, que no. Trata de unos vampiros. Sangre verdadera. Sangre de verdad. Que trata de unos vampiros. Un banco de sangre. Que parece que es un mundo paralelo en el cual se ha revelado la existencia de vampiros. Paralelos. Pendejo. Hola, hermano. Y son pendejos porque tienen estos vampiros viviendo entre la gente. Así, ay, mi amigo vampiro. Pero hay una bebida que se llama True Blood, creo que se llama, que es un sustituto de sangre con el cual los vampiros ya dejan de tomar sangre, sino que están ahí con esa bebida y ya se integran en la sociedad. Okay. De eso trata la serie, pues, de cómo. De esa interacción. Película en vivo, dice, eso es teatro. Dice, ¿qué? Suena un poquito aquella serie de Vértigo que hablamos una vez de vampiros mafiosos. ¿Cómo es que se llamaba? Bite Club. Bite Club, sí. De ahí, ¿qué más? De ahí, a ver. De ahí va a salir en DVD Bender's Game. Bender's Game. Bender's Game, que es la tercera película animada de Futurama. Yeah. Hey. Nice. ¿Y es película original a video o sí, es una... Es original a video. Ha pegado varios episodios juntos. No, ahorita lo que están haciendo para continuar Futurama es eso. Están sacando DVDs originales. El primero fue... Que viajan en el tiempo, no me acuerdo cómo se llama. Ah, pero son feature length. Son largos. Ya. Yeah. Como de una hora. La primera se llamaba Bender's Big Score. La otra, yeah. The Beast with a Billion Bucks. Por cierto. Y ahora está Bender's Game. Bender's Big Score, me llega que al principio de la película hacen mierda a Fox. Ah, sí, lo hacen pedazo. Pero es que hablan tri mal de que unos pendejos de Fox que habían cancelado la empresa. Sí, pero era The Box Network. Ah, The Box Network, exactamente. Sí. Bueno, de ahí hay otra serie que se llama 11th Hour, no sé si lo has visto. ¿No? Sí, la he visto anunciada en NBC, creo que la pasan. O en CBS, una de las dos, no me acuerdo. Uh-huh. Y ya es nueva serie de primetime en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué encontraste? No, que iba a salir. Que existía. Oh. Que está en. Que es de las cosas. Está mal, estaba lenta la noticia, ¿verdad? Sí, son de las cosas seminuevas que van a salir en esta. En esta temporada. En este mes, digamos. Uh-huh. Ya sale en DVD de Wally. Por cierto, ya empezó Top Gear en España, en Gringolandia. No. No. Okay. Todavía estoy esperando a IT Crowd en Inglaterra. una que va a salir premier es Quantum of Solace, la nueva de James Bond. ¿De James Bond? De Jaime Bond. ¿Y no tenés ahí en la lista Punisher? Punisher, fíjate que no. Punisher viene en diciembre. Ya está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se llama? Warzone. Por aquí dicen, ¿algún anime que recomienden? Soul Eater está bueno. Soul Eater está bueno. Soul Eater. Aquí dicen Trigun, dice Lupus. Trigun, ese es clásico. Medio bueno. Recomiendo más el manga. Es más largo, más complejo. Hikikomoris. Pero sí, por lo menos las primeras 12 episodios de Trigun son buenísimos. Ya después como que se pone un poco. Yeah. Okay. Un poco malo. No malo, sino que más aburrido. Fíjate que yo lo que sentí, yo vi como los primeros 4 episodios de Trigun y lo sentí como bien repetitivo. Que no viste el quinto, que es buenísimo. Sí, creo que vi los primeros cuatro. No, es que realmente la serie, el manga, empieza en el quinto episodio del anime. O sea, que los primeros 4 del anime... O sea, que son Son fillers, los primeros tres, cuatro. Son entre filler y que agarraron otros capítulos del manga y los metieron eran así. Prequels y... Entonces, todo eso lo hacen para establecer, como darte duda de que... O sea, toda la mara sabía, obviamente, pero como para dar la duda de que este será de veras el Humanoid Typhoon, que no sé qué. ¿No? Y en el quinto ya dicen, no, este es. Porque así hace unas chivadas que ¡ah! Ese es buenísimo, el quinto. Episodio favoritos de anime all time. Wow. Yeah. Pero ahorita la mejor que ha salido es Soul Eater. He visto otro par ahí que no me ha gustado tanto realmente. La que vos me dijiste, la Zero No Tsukaima. Uh-huh. Otra está. Grenadier también, que es de una Trigun wannabe. Pero así, con gran pechonalidad, así que se le perdona. Yes. Y ya, de ahí no he visto mucho. Sí, le estaba contando a la Mara de que hasta el domingo pude ver la premier de los Olímpicos de Beijing. Estoy bien atrasado. Por lo menos programas. Los de Beijing, yo aún estoy viendo los de Barcelona. Grecia. De Barcelona. Oh, bueno, solo eso traía. Buenísimo, entonces continuamos, señoras y señores, con el... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man. Llena nuestra cabeza de basura. Que para la película de Hellboy, los productores y directores estaban preocupados de que le iban a tener que cambiar la mano de Hellboy, la mano de piedra. Ajá, la de piedra, ¿no? En vez de que fuera la Right Hand of Doom, que fuera Left Hand of Doom, porque... Para así permitirle al actor poder usar su mano, pues. Pero resulta que Ron Perlman es zurdo. Oh. Así que pudo usar la mano. Right ¡qué hand of salvada! Así que... Guasa. Se salvaron. Está bien, vale la pena. ¿Quién acaba de entrar ahí? Sensei acaba de entrar. Bienvenido, Sensei. ¿Si tienes Skype? Sensei, si tienes Skype, conectalo y te vamos a hacer la llamada. Y te enchuflamos. Y te enchufamos. Hey, mira, ¿y qué? Preguntale si ya tiene internet en su casa, finalmente. No creo que esté de viaje. ¿Verdad? Está de viaje. Ahorita anda en Costa Rica. Costa Rica. Lo hemos mandado ahí a hacer una appearances. Cabal, uh-huh. Con la camiseta de cómicos. Cabal. Lástima que no sale del hotel, así que. Sí. Desde el balcón. Desde el balcón, sí, nada más. Como que es Marte. Y se levanta. Los man boobies. Que le vea el pezón. La tetilla. Bueno, que por cierto dicen que son más grandes que las mías. Continuamos con el siguiente tema. No lo sé, no lo quiero saber. Borren esa imagen. Pásenme otra vez el ron con vodka. ¿El ron con vodka? ¿De dónde? Sí. Bueno, yo solo digo que tienen que ver ahí al sensei con... No. ¡Oye! No hay que verlo. No hay que verlo. Pues sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya te digo, tenemos, señoras y señores, preparados para ustedes como algo especial que teníamos ratito de no hacer. ¡Lucha! Los cross-com. Así es, señoras y señores, teníamos ratitos de no hacer un versus y tenemos preparado para ustedes el día de hoy a Jack Sparrow contra el Capitán Hook. Dos clásicos de la mitología Disney. Captain en Hooker. Un enfrentamiento. Clásicos de la mitología de Disney en un enfrentamiento. Máscara contra cabellera. Mano contra Garfio. Mano contra Garfio. Así es, señoras y señores. Adelante, Julio. ¿Quién crees tú que gana en este? Hay que listar los poderes de cada uno primero. No tiene, seguro. Son buenos un golpe ahí donde las... Son piratas, son buenas espadachinas. Son piratas. Donde las arañas tejen su red. Uno le tiene miedo a los cocodrilos. Sí, esa es una debilidad. Y a los pulpos, según la segunda versión Disney. A ver. A los pulpos también. ¿Y de dónde salió el pulpo? Peter Pan 2 es un pulpo el que se lo quiere hartar. ¿Y qué pasó con el cocodrilo? Porque el pulpo se hartó al cocodrilo, por eso. No. Mira, el dicen que el pulpo le vio cara de atún a Garfield. Y por eso se lo quiere comer. Ajá. Ok. Pero bueno, independientemente de eso, historias oscuras de Julius. O sea, lo oscuro es que he visto la película, es lo triste, fíjate. Y fue versión hentai con el pulpo, así. Le dio cara de pulpa. No. Bueno, y imagino que Jack Sparrow le tiene algo de miedito al Kraken. Pero al Kraken cualquiera le tiene miedo. Se lo hartó. Eso sí. Omar Man Bermúdez. Sparrow lo que creo que tiene como la capacidad de engañar y ser, tener doble cara. Porque no le juega limpio a nadie, ni siquiera a los amigos. No sé, pero en una pelea crossing. No sé qué tanto le sirva. Ajá. Aquí es lo que yo te decía, que yo siento que Capitán Hook, en realidad el Garfio, era en realidad maldito. Ese chavo sí era malo. Quería matar a niños. Quería matar a niños. Tenía el arma negra. Y fallaba. Más que nada por la ineptitud de sus secuaces. Y porque era demasiado paloma Peter Pan. Porque volaba. O sea, cuando estaba peleando, ya le iba a vencer. ¡Pum! Despegaba a Peter Pan y no lo podía agarrar. Lo cual lo frustraba. Pero cabal, esa es la cosa. Que él es muy emocional. Así de que se estalla. Se enoja, pierde el control. Tiene anger management issues. Entonces, no es algo así como que si Jack Sparrow, que es ya de por sí todo tranquilo. No tranquilo. Yo digo así de Drunken Master. Es igual que Peter Pan en el sentido de que como que le vale verga, pues, y puede salir con alguna... Yo no sé si alguna vale pendejada, o sea, pues. Yo siento que él sí dice como que... O sea, de repente dice como que hoy sí las cagamos, pero algo no, pero sí, siempre hacía alguna pendejada y le salía bien, pues. Uh-huh. Uh-huh. Igual, y Peter Pan lo hacía, pero jodiendo al Garfio. Uh-huh. Pero el Jack Sparrow, se me hace que hasta podría hacer lo mismo. O sea, que si a Hook le das Prozac, es campeón, es ganador seguro. Sí. Ahora, Hook sí craneaba. O sea, yo siento que era planeaba y... La verdad que era más... Es malo. Es malo, sí. Es malo. Es malo. No, pero planeaba. Pues, Jack Sparrow es más egoísta. Sí, me acuerdo que él quiere ganar dinero. Que oro, ya vamos a agarrar la campanita y la vamos a hacer de aquí después para que ella nos diga dónde queda la... Le vamos a arrancar las alitas una a una para que... Y después de poner la bomba dentro del regalo porque Peter Pan nos... O sea, siento que era bien craneado. El otro le sale porque Dios es grande. Y ni eso, porque no creen en Dios. Pero... Ahora, y si consideramos a Hook, la película en personas que hizo Dustin Hoffman, que sale pelón. Ya estaba viejo. Y todo, ese ya está senil. Ese no lo descartado, no, entonces. Sí, sí. Entonces, ¿cómo votan? Yo le voy a Capitán Hook. Siento que es más malo. Y era bueno peleando. Lo que pasa es que se estaba peleando contra alguien que volaba. Entonces, por eso no más podía malo ver. Malo que mierda sangre. Ajá. Ok. A ver. Capitán Garfio. Garfio. Garfio. Yo le voy a Jack Sparrow. A ver, ¿por qué Jack Sparrow? Ay, tan lindo. Porque es Johnny Depp. No, yo siento que era más hábil y puede sacar de quicio a Hook. A tal punto que lo hace... perder la cordura, la concentración y lo puede ganar en espadachín. Aunque en espadas, pues, con el garfio y la espada tiene su poca superioridad de armas, digamos. Pero el Jack Sparrow no se le corrió a nadie, digamos. Uh-huh. Se dio duro contra Davy Jones, contra el ¿cómo se llama? El Barbosa, que era cuando era inmortal. Uh-huh. O sea, no es alguien que vaya... A huir de una pelea, pues. Bueno, sí huía, pero cuando era hora de bueno, de más duro, las hacía. Era bueno, muy hábil. Ya. Yeah. Bueno, pero gana Hook. a menos que te haya cambiado la de pensar a vos, Julio. No, para nada, no, me extraña. Muy bien. Ok. A la Mara que está en el IRC, pongan ahí su voto mientras continuamos con el show y ahí los leeremos mientras avanzamos. Porque hay un poquito de delay siempre. Y ahora, señoras y señores, sin más que añadir, pasamos al siguiente, a la carnita del show. Y son las muertes memorables en cómics. A ver. Mira, ¿y por qué un tema tan tétrico y macabro? Tétrico. Tétrico. Sí, estoy jugando Tetris aquí. No, pues sí, como ya va a ser Halloween. Que la super reggae. Día de los Muertos. Tenía que ser así. Ahí está. Muertes. Memorables. Esa le tocaron a la Wednesday, sí. Esa misma le tocaron. Aquí se la tocaron. Según la historia prohibida Marvel, Osborn le tocó algo más que la marcha fúnebre. Sí. Hasta los ovarios, dice. Bueno, señoras y señores, continuamos. No, hasta las trompitas. Hasta No. Ay, ya no. Solo me acuerdo del Gino Cam de la semana pasada. Sí. Por cierto, la chica de Anywhere But Here sigue ahí. Oh my God, mira cómo esto. Spread Eagle. Bueno. Está leyendo un cómic. Sí. Por eso la tengo aquí, porque es fan. Ajá. Pues sí, vamos a hablar de este tema morboso. Yes. Así que. ¿De la Gwen Stacy? No, de muertos no, en general. ¿Gwen Stacy? Sí, no. Gwen Stacy no fue la sí, que Gwen se murió. Sí, Gwen Stacy, ok. ¿Y cuál es la Gwen rockera? Ups, unos lentes cayeron. Gwen rockera, ¿cuál es la Gwen? Sí, la que canta. Stefani. Stefani, gracias. No me iba a ir tranquilo sin recordar el nombre. A ver, Tico. No había ido a toda la marcha fúnebre. Tiene sus. Se pone emocionante, de repente. Es un gran rocombe. En la parte donde sale ya después de la del velorio. Sí, está pasando los tamalitos. Los tamales, sí, eso. Y el chocolate. Y el café. Sí, chocolate caliente. Sí. Bueno. Pues sí, vamos a hablar un poco de la muerte en cómics, que es algo a veces transitorio, pero sí han habido muertes notables. El estado temporal de la materia. Es difícil que mantengan muertos personajes. Parece que la ley de muertos, que permanecían muertos, se extendía solo a personajes que son parte del origen de un superhéroe, como lo es el... Los papás de Bruce Wayne. El tío Ben también. El tío Ben. Hubiéramos querido que la tía May, pero no. La Gwen Stacy también ha sido una muerte que se ha mantenido. Y fue un shock. Pero no han como que jugado con el... Con que de repente aparece... Sí, la han jugado varias veces. Uh-huh. O Norman Osborn. No, pues sí, han traído clones, han... Ajá. Precisamente eso, que han tratado de alguna manera de revivirla, pero después dicen, okay. No, es que no han tratado de revivirla, sino que simplemente, aquí está, y la mara. O sea, juegan con tus sentimientos. Y después te das cuenta de que no la revivieron. Y que era un clon, era una amnésica que se parecía, era una de una realidad alterna. Entonces, el shock de la muerte de ella fue de que hasta ese momento todos los héroes eran hasta cierto punto infalibles, así de que voy a salvar a esta chava y la salvaba, o voy a detener este robo al banco y lo hacían, y de repente, puta, le matan a la novia de años que hasta se iban a casar, no sé si se habían ya dicho, casémonos, o era así como que ya compró el anillo, y ya estaba como esperado el evento, pero bueno. Pues la cosa es que personaje muy querido de años y la mata y el hombre araña ya la parve. Y eso que en la historia sale que el hombre araña le tira la avientan de un puente. El hombre araña le avienta la telaraña, pero con el shock al detener la caída se le rompe el cuello. O sea que el hombre araña fue como que participante, indirecto. O sea, sí, él la mató realmente. Él la mató. O sea, de no haber intervenido, igual, el golpe, el caer al agua, iba a morir, pero... Pero sí. Sí, tenés razón, estuvo. Y hasta cuando él iba subiendo así con la telaraña, era, aquí me va a dar mi beso la chica, la damisela. Le dio el beso helado de la muerte. Mirá, estaba preguntando aquí al sensei, muertes memorables de la Golden Age, y me dice, todos, Omar. A todos los viejitos los matan, dice. O sea que... No, todavía está Linterna Verde, está Flash. Está Wildcat, creo que son los que han quedado. Groar. ¿Cómo se llama este? Yeah. Bueno, está Hawkman, solo que él ya está reencarnado, fíjate. Él se muere. Este sí es de los que regresan de la muerte. Ya es, ya es repetitivo, ya, ya está es choteado. Revolving Door, ¿cómo es? Uh-huh. Bueno, mira, sí, el, sí. Una muerte así, yuca, uh-huh. fue el origen del espectro. El original de DC Comics, Jim Corrigan, un detective de la policía de Nueva York en los años 30, ajá. luchando contra la mafia, en una de esas, lo emboscan, lo atrapan. ¿Lo meten en un bosque? Lo penquean. No, lo meten en un barril metálico uh-huh. y estando vivo lo llenan de cemento y lo avientan al río. Y de paso le pega un balazo al barril para, solo para asegurarse. Solo para asegurarse. Para que se le salieran las burbujitas de aire que quedaban. ¿Qué? De más de y le echa ácido. De más es decir que se murió, ¿verdad? No. Bueno. Yo entonces, pensé que después de los rabbit badgers y los tiburones con láser en la cabeza y todo eso. Y el no, agua tenía piraña, solo por si acaso. Y no solo se murió, sino que se murió enojado. No, es que ese es un punto clave. Si ajá. se hubiera muerto contento. Como resignado. Así como, o sea, bueno, mi modo, ya se murió y ya estuvo. Ajá. Pero como se murió enojado, uh-huh. él gritaba, pedía venganza. Una ganza. Este tico está, pero sí, a leguas pidiendo el tomo. ¡Toma! Te lo gustó, tenía escrito en la frente. Se está haciendo masoquista. Kimochi. Entonces, a eso que viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Entonces tú vas a ser... ¿Sale Dios? Sí, se sale Dios. No, el ángel no sé qué. Ah, pues fue Michael. Sí, fue Michael. Pero Dios le dijo, mira Michael, anda a decirle que hoy el alma, esta alma humana la vamos a unir con el espíritu de venganza de Dios, que es el espectro, y lo vamos a regresar a la tierra para que comience a vengarse todo lo que le han hecho, no solo a él, sino que a futuros asesinos. Y es el inicio del personaje en ese momento, pero sí, la muerte fue bien yuca. Sí, bien yuca. Y me acuerdo que lo hacen más yuca incluso en la serie del espectro de John Ostrander, que recuperan el barril. Ay, cierto. Y que ya se había, el cuerpo ya se había desintegrado, pero... Cuando abren el barril queda la impresión en el concreto del cadáver. La forma. El vaciado. Holy cow. Sí, bien feo. Pero ¿cuándo fue precisamente el momento de muerte? Cuando lo llenaron los pulmones del cemento que donde no había que respirar, o cuando lo metieron en el agua, o cuando lo sorprendieron las pirañas, o el ácido invadido. Fíjate que... No sabemos. Es un tema para CSI. Murió de hambre. No pudo comer en todo ese tiempo. O sea, el cemento lo protegió de todo. Sí. Lastimosamente. Ay, no, murió de aburrimiento. Sí, claro. No, que le dio un ataque cardíaco. Cuando se acordó que no podía nadar. Sí, ahí pues sí. Un ataque pánico. Sí. Pánico otro. Escénico le dio. Bueno, muerte memorable. Una que por cierto, ha creado su propio movimiento de protección a las mujeres en cómics, fue el de la muerte de la novia de Kyle Rayner, que se llamaba Alex DeWitt. Uh-huh. Alexandra DeWitt. Esta chava era, como ya hemos dicho, la novia de Kyle Rayner. Salió en los primeros episodios, luego de que Hal Jordan se enloqueció, destruyó a los guardianes y a las linternas verdes. Quedó Kyle Rayner como el único en Linterna Verde. Entonces, él tenía el anillo, no sabía cómo ocuparlo realmente, pero hacía pura práctica y con el apoyo de la novia, fue aprendiendo y fue como haciéndose héroe. Pues. La novia, es más, él fue la que le dijo, hey, puedes hacerte superar, hacer el bien. Entonces, era como la guía moral que tenía. Entonces, en ese punto, todavía al inicio de las aventuras, sale que gente del gobierno querían el anillo, querían el arma. Querían el anillo. El anillo de Carl Reiner. Entonces mandan a este villano que se llama Major Force, que es un chamaco medio psicópata, que tiene poderes que a veces lo ocupa el gobierno como mercenario. Entonces, o sea, Major Force crea huracanes, tornados, no, incendios. Fíjate que tiene Civil Unrest. Los mismos poderes que Captain Atom, más o menos. Que Captain Atom se hace chiquito. No, ese es el Atom. Es el Captain Atom es el... Ah, perdón. Es el que... como el Captain Spock. Que está cubierto con una como piel metálica que... Y que es radiactivo. Que es pura energía. Okay. Entonces, viene el chamaco, logran averiguar dónde vive el Kyle Rayner. Entonces, llega y está la novia ahí. Viene el Major Force, la estrangula, la mata. Y deja el cuerpo en el refrigerador. Para que no se descomponga. Y le deja una nota al Carmine in the fridge. Hmm. Cuando entra, abre la puerta y ve el cadáver de la bicha. Que yuca. Entonces, esa muerte, aparte que lo deja en shock, y ha sido aludida bastantes veces en su historia, como que encachimbó a varias personas, incluyendo a la autora Gail Simón, que hizo un website que se llama Women in Refrigerators, o sea, mujeres en refrigeradores, que lo que hace, sí, básicamente lo que hace ahí es de que es un listado de mujeres que han muerto en cómics, no solo personajes secundarios de reparto, sino que personajes principales, heroínas y todo, que les ha pasado cosas horribles, simple y sencillamente porque están en compañía de héroes masculinos. Pues entonces dice que tipo, Hawkman, puta, se ha muerto miles de veces, siempre revive y realmente no es nada permanente, nada malo le pasa y lo malo que le pasa no es permanente. Pero a mujeres, puchi, que las violan, que las descabezan, que las raptan, las matan, así como si nada. Y solo es un recurso. Es un recurso simple. De la historia. Es que necesitas que se encabrone el héroe, pues. Cabal. Para eso sirve. O sea, son carne de cañón. Por cierto, déjame leer aquí. Bueno, si quieres termina eso y después me da chancito de leer aquí porque el sensei está poniendo cátedra ahorita de muertes de la Golden Age en el IRC, así que vamos a leerlo ya que participe por ahí. No, dale. Yeah. Bueno, pues dice acá, Hourman, G.A. Atom y Dr. Midnight se mueren de viejos, dice, hablando de los Golden Age que me pidió Omar. ¿Qué chivo? Puchica dice, para los más jovencitos, si no lo han leído, eso pasó hace ya 14 años, toda una vida. Y no, siguen muertos, dice acá. Bueno, David Banner en Hulk, The End, también se muere de viejito. El único que no se ha muerto de viejito es el chivazo de Batman en Dark Knight Returns. Espérate, David Banner. No. Hulk The End. Hulk The End. Hulk sigue vivo. O sea, sí, muere. Está vivo. No, en The End. ¿Ah? Hulk en The End no se muere. Ah, o sea, tal vez como está muriéndose de viejito David Banner y se transforma en Hulk nuevamente y sigue. Y te dice que él sigue eternamente vivo, sino que me corrige el sensei. Vamos a ver ahí. Bueno, continuando acá, dice acá, Chai se dice, casi, como, dice, no, el spoiler no esperado me diste de sensei cuando está hablando de que se muere. Dice, casi como el día, como el que le di al Julius hace 19 años cuando le dije que el Joker de Nicholson se moría al final de Batman. Es otra muerte memorable. Bueno, la muerte de Superman. Yo me adelanté. ¿Memorable o...? El propio día del cumpleaños de Julius, al felicitarlo por teléfono, le conté el final sin querer. Todavía te acordás de eso, le pasó memoria represiva. Desde entonces no le acepto llamadas al sensei en mi cumpleaños. Desde ese día se hizo un barcacero, dice. Y de viejo le ha agarrado peor. Vamos a ver, rescátame. Jack, rescátame Reed. ¿Qué? Ese sí no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué película más? ¿Qué está hablando? No sé, aquí sí no sé. A ver, pero bueno. Siguiendo al tema de mujeres, ajá, utilizadas para las historias, la muerte de Sue Dibney, la esposa del hombre elástico, fue la que inicia Crisis Identidad en el 2004, ya hace 4 años. La historia comienza con que la encuentran muerta, el cuerpo quemado totalmente. No carbonizado, o sea, hubiera sido mejor que estuviera carbonizado, sino que está como quemado, así como blandito, medio cocido. Sí, como que no fue well done. ¿Cómo era que decía? It's wrong inside, burnt to a crisp on the outside. ¿Cuál fue eso? En Calvin and Hobbes, cuando el papá hacía las hamburguesas. They may be charred on the outside, they may be raw on the inside. Okay. Pero tienen ese sabor especial of lighter fluid. When do we eat? Vamos a sarcasmo. Entonces, lo impactante de la muerte es que, a pesar que era un personaje secundario que casi no salía, pero históricamente había sido un personaje como que bien querido dentro de la comunidad de superhéroes, en la comunidad que lee cómics. Y que era incluso una esposa ideal de un superhéroe que caía bien. Y el esposo era un chamaco bien así, bien buena onda. Bien buena onda, o sea, que le pasara a él también, quedar viudo fue un shock. Sí. Y a medida que transcurre la historia te cuentan de que la muerte no fue realmente provocada por un rayo de energía que la quemó, sino que murió de un aneurisma que le produjeron accidentalmente. Solo la querían atacar, pero no querían que muriera. Al final, la persona que la mata, para ocultar el error que había cometido, es la que la cocinó. Le llevó un lanzallamas, ¿ve? O solo le echó gasolina y ¡fua! Fíjate que fue con una, creo que fue con un arma, ahorita no recuerdo el detalle. Pero sí, pero sí fue con un feo. Arma. Fue bien, bien feo. Una, ¿sabes? Una que no es tan ni importante ni nada, pero sí me dejó en shock. Ajá. Fue una muerte reciente en Teen Titans. Ok. Que después del One Year Later, que pasó después de Crisis Infinitas, sale que los Titanes tenían un par de jóvenes viviendo en la torre, que eran como los hacerlo todo, así, uh-huh. que les arreglaban todas las mierdas. Conserjes. Pero conserjes high-tech, porque les veían todo el hardware, el computador y también. Entonces, esos dos eran Wendy y Marvin. Que si lo recordarán de la serie de Super Amigos, eran como los Teenage Sidekicks, uh-huh. que se metían en todos los problemas en los cuales después llegaba Superman y los llevaba a rescatar. Pero los metieron a la historia de forma un poco más creíble, pues, y no tan cae mal. ¿Verdad? Porque sí tenían un uso. Entonces, en este, ¿cuál fue el número? 63 o algo así, no me acuerdo. Pero sale que en eso encuentran un perro. Encuentran un perro y adoptémoslo. Y, se lo llevan y morirán de rabia. Adoptémoslo, se lo llevan al cuartel. Y estaba incluso hablando de irse de la isla, porque un montón de chongues, que se murió el Superboy, y que el Robin y la Super Chica y la Wonder Girl están dando duro, que no sé qué, un montón de chongues. Entonces, no, aquí yo no estoy, ya no me siento a gusto. Y en eso viene algo pasa y están diciendo, no, esta mara, sí, somos parte de la familia y no nos podemos ir, que no sé qué, qué bueno. Y viene la Wendy, va al cuarto donde, a ver al hermano, a decirle, hey, no, mira, mejor quedémonos. Pero cuando entra, ve que está el perro que acaban de adoptar, que le habían puesto Wonder Dog. Uh-huh. Y ya tiene el cuello así, hecho pedazos del Marvin. Uh-huh. O sea, ya lo había matado y todo ensangrentado. Y como el doble de tamaño, pues, o sea, se había hipercrecido. Y hueputa, dice. Entonces sale corriendo. Y a todo esto, como estaba la base como en reparaciones, no hacer bien los comunicadores, las alarmas. Así la está. T parecía una I. Una I. Y entonces, eso que ella llama así por alarma. Y, no, demonios. Que el elevador, no sirve el elevador. Puta, sí, tratando de escapar, una persecución desesperada con el perro detrás de ella. Y no era Wonder, era Cujo. Era Cujo. No, sí, lo hacen bien feo el Chucho. Y la hace pedazos, pues. Ay, se la come. Mira, bueno. Te lo dejan así en suspenso, pero yo leí eso y yo juraba que se la había comido. Wow. El siguiente sale que está en el hospital en coma, en estado vegetativo, y está la Wonder Girl así como diciéndole, hey, sí, fuimos al funeral de Marvin, pucha, así que estuvo. Llegó mucha gente, la, bueno, espero que despiertes, así como tratando. Ajá. Y no te preocupes, vamos a traer el perrito que te voy a saludar. The dog made it. Your puppy is alive. No, el Chucho se fue y resulta que era el perro demoníaco, propiedad de, no me acuerdo si, de un hijo del dios Ares, una onda así. Oh. Que va a ser el siguiente villano de los Teen Titans. Pero el cómic en sí es bien yuca. O sea, es una muerte esa que me dio mal trip, pues. Difícil olvidarse. Esto es Teen Titans, come on. Yeah. Fíjate que una muerte que no fue tan impresionante, pero la forma en que revivió siempre me impresionó, fue la de Spawn, la historia original. Un mercenario del gobierno de Estados Unidos quiere renunciar a su trabajo porque se cansó de ser asesino. Viene el jefe y lo manda a matar, y lo mata a un compañero de él. Ya no es lo mismo matar gente. Que por cierto, después con un problema con Rob Liefeld, que era el creador del personaje que mató a Spawn, entonces tuvieron que cambiar la historia y dijeron que una chera fue la que la mató realmente. Pero la cuestión que el alma de este fulano es un asesino del gobierno, se va al infierno. Entonces, claro. Y el diablo llega, uno de los diablos que hay, le dice, ¿sabes qué? Hagamos un trato. Te voy a revivir, te voy a mandar otra vez a la tierra y vas a poder estar con tu esposa nuevamente. Y él lo que quería, era su gran amor por su esposa. Le dice, sí, sí, pero eso sí, me vas a... Básicamente me vendes el alma. No, está bien, y te voy a convertir en un Spawn. Está bueno. Entonces, y se la jugó sucio porque lo regresó a la Tierra, no en el momento, sino que 5 años después. Uh-huh. Convertido no en un ser humano, sino con Spawn, que es un tipo demonio. Yeah. Y encontró a su esposa ya casada con su mejor amigo. Yeah. Entonces, hay más que la muerte. Lo impresionante fue la mala jugada que le hicieron. Que hizo el diablo. Es típico. Ahora... ya básicamente se nos acabó la hora, pero bueno, ¿qué tal si le dedicamos esto último a dos cada uno, muertes memorables en anime? Ay, espérate, antes... En anime. Fíjate que yo las traté de incluir un par en la lista y no pude. No, ¿verdad? Ah, vamos a hacer. A ver, Tico. En anime. Pensá mientras menciono a Jason Todd, el segundo Robin. Que el Joker lo mata. Ay, a palazos. Sí, ese Joker. No, eso es pomada, como dicen. Como una crowbar. Pues sí. Sí, una pala. No una pala. Pala o con un palo. Me refiero a palazo con palo. Ya te iba a decir, antes que arma con un crowbar. Es tan rápido. Haces el hoyo. Sí, no, y que la Mara llamó. O sea, ¿votó? Pusieron una línea de teléfono para que hicieran votación. Para ver si se salvaba o no. Entonces en el cómic era eso como que... Ya le pegó la cachimbeada el Joker. Tal vez me salgo, pero... y era un 900 number. Era un número 900. O sea, no eran llamadas ni siquiera gratuitas. La Mara pagaba por llamar y votar. Y obviamente ganó que se murieron. Murieron. Por un margen bien pequeño, fíjate. Wow. También está la muerte más reciente del Blue Beetle. Uh-huh. En el inicio de... Crisis Infinita. Es tonta, pero fue una ejecución. Ya lo habían atrapado, viene el malo, ¿sabes qué le dijo? Hasta que llegaste, se agarra una pistola y la quemarropa le pega en la cabeza. ¿Y la muerte del Capitán América? ¿Esa es memorable o más emblemática que memorable? Que eso fue más sin gracia. Uh-huh. Mira, lo que a mí me sorprendió fue la revelación que hicieron después, que no fue el francotirador el que lo mató. Sino que fue su mejor amiga que lo llevaba a la par. Su conquista. Si era conquista también. Se la dejó embarazada. Ah. Si ahorita una de las revelaciones es de que anda... Ahí está esperando. Está esperando al capitancito. El Teniente América. Ella estaba hipnotizada. Y en ese momento saca su pistola y en el medio del desorden le suelta un flago, par de... Flago, le suelta. En el abdomen. Ajá. Pero vaya, Tico, ya pensaste. Fuchikoma dice aquí, Wolfwood en Trigun. Sí, estaba pensando. Wolfwood en Trigun. Wolfwood en Trigun, ese es el amigo de Bash de Stampede. Uh-huh. Se lo quiebra, en el anime se lo quiebra un Chapel, se llamaba Chapel de Evergreen. Uh-huh. En el manga se lo quiebra, ¿cómo se llama? Es que tenía personalidad doble y solo me acuerdo del doble, que es Livio de Trip of Death, que era su mejor amigo cuando eran niños. Wow. La muerte del abuelo de Koji Kabuto en Mazinger, a mí me impactó cuando estaba bicho. Y el profesor Morimori, ¿cómo se llama? Es cierto, el gordito pelón. Sí, sí, sí. Que lo deja en un campo minado o algo así y él por salvar a Koji se deja morir. Es cierto, sí. Es cierto. Kaworu en Evangelion, dice acá. Kaworu Nigisa, pero él no se muere. Ah, sí, Kaworu sí. Uh-huh. Lo destripa. El que le destripa. Las muertes de Gantz, es así, no sé qué es. Eso no lo he visto. Hablemos de José Miel. Mira, todos los que no son José Miel. En Gantz lo que es un paquín bien crudo y el problema es que la premisa es que gente que se ha muerto por algún medio, lo reviven y les dicen, ok, ustedes pueden volver a vivir, pero tienen que ir a cazar estos aliens. Uh-huh. Y si logran cazarlos, aunque hayan perdido un brazo, los voy a regenerar y se van a su casa. Entonces van de cacería en la noche en medio de la ciudad y ahí ves Mara que pierde pies, piernas, pero sigue intentándolo porque saben que si lo logran cumplir el objetivo, los regeneran. Bueno, la muerte... Ahí a la mayor parte mala no las regeneran. Ahí se mueren y es bien feo. La muerte de L en Death Note. ¿Te acuerdas el investigador que ya lo tenía jodido? Que el Yagami Light estaba así como averiguando la identidad, a ver el nombre verdadero de este chavo para ver si lo puedo matar, pero después lo pone en una posición donde si lo mata, si él se muere, queda confirmadísimo que él es el asesino. Entonces manipula y manipula y hace de todo y llega un momento en que, sí, ya lo puedo, ya lo jodí. Y ahí que lo mate y la realización cuando lo mate. Y ese es un punto pivotal en la serie. Otra. Buenísimo. Y también de la lejana infancia, cuando se muere Ultraman. Y que viene a la Tierra y aparece. Son dos fulanos que le dan riata al mismo tiempo. Y se lo llevan. Crucificado, volando hacia el cielo. Pero. Wow. ¿Pero fue la muerte o simplemente un cliffhanger en el cual ya no nunca más dieron la serie? Lo que pasa es que aquí nunca más dieron, de seguro, dieron otro. Hubo otra temporada y no la trajeron. Sí, posiblemente. Aquí aprovecharon el canal 4 o 6 dijeron, bueno, hasta ahí la dejaron. Y para mí fue la muerte de Ultraman. No puede ser. Y yo esperando el siguiente día a ver qué pasaba. Y comenzando desde el primero. No. ¡Demonios! Se lo murió. Buenísimo. Ok, yo creo que ya llegamos a la hora. Señoras y señores, muchísimas gracias a los que están conectados escuchándonos en vivo y a los que nos están escuchando en muerto también. Chiste son grum. Sí, cabrón. Así que muchas gracias, amigos. Quiero ver nada más un último recount. ¿La muerte del comediante en Watchmen? Que no me acuerdo, ya lo leí hace tiempo. No lo vi entrando en una ventana. Logramos tener 21 listeners el día de hoy, así que estamos bien con el server. Quizás vamos a continuar con este server por un momento más. La muerte de Nicky en Heroes era una explosión. Pero se murió. Ah, por cierto, aquí Dutters nos ha puesto la mejor muerte en manga. Es la de Jiraiya Yaku. Se da una Jiraiya. Buena madriza. Jiraiya. Naruto, el... Gracias por el spoiler. Ok, bueno. Pues, señoras y señores, muchas gracias. De nuevo, los que están en el IRC, un súper saludo a todos. Tenemos a Ángel Dumas, a César OTG, a Fuchicoma, a Guillermo, a Hectoringo, a Ormiguru, a Roberto el Sensei, a Luis Banda, a Lupus, a Moleman, a Pixel Muerto y a Rofe. Así que muchísimos saludos para todos ustedes. Y... los recuerdo que pasen por aquí la próxima semana cuando cambiaremos todo y le preguntaremos a Brito y posiblemente nos dirá: How'd you feel about making a change? We fear change. Así que muchas gracias por estar acá y los dejamos con esta cancioncita de un grupo que me gusta mucho, se llama Common Ground y la canción es The Bottle of Dreams. Nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! My job, my house and my wife, misplaced my edge, my keys and my life, I can't begin to begin again. I have to find out just where have I been, but I'm happy, ain't singing the blues. No car, no hope or no cast, just one wedding ring and a kick in my ass. I walk alone, No, I don't need anything, just some good friends and this bottle of dreams. And I'm happy, ain't singing the blues. Got the clothes on my back, ain't got nothing to lose. Still got my friends, we're sharing some booze. Yes, I'm happy, ain't singing. Mala, tanto hablar de muerte, solo me acuerdo aquel momento tan feo cuando el sensei mató al Anastasio, man. Y que no había sido el primogénito. Dime, estamos al aire. Y Charo, estamos al aire. Puta.